Así Agustín, gracias, omnipotente Deus, pro universi benefici tuis, qui vivis et regnis in saecula saeculorum. Amen. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fue ascendiendo en la parte militar, ¿no? Que tan joven y yo haciendo. Era un hombre muy corajudo, muy especial. Ya te digo, cuando estaba la campaña de África, uno de los episodios que cuenta es que le estaba fumando un cigarrillo y le tiraron un tiro. Y el tiro le apagó el cigarrillo. Un milímetro más y le daba la cabeza. Y todos seguían corriendo, faltaba, siguiendo un cigarrillo y estaba fumando. Sí, Era un tradicionalista español con antonomasia. No, existían con el periodo de guerra la falange y terminaron lamentablemente dependiéndose, ¿no? Pero era el grupo que había fundado o llevado a su emprendedor el general Zumalacárregui. Pero era un grupo tradicionalista español. Pero para conocer ese tema de los carlistas y conocer un poco la famosa guerra carlista. La tía de Don Carlos y lo de Zumalacárregui, en fin, eso es otro tema. Claro, sí, no se puede en un minuto hablar de todo, cuando se dice, no. Ya, este tema sí que estaba en el programa previsto, lo de la música rock no, pero esto sí que aparecía. El programita, yo quiero que ustedes, quiero que conozcan este tema, quiero que conozcan quién fue de Guaira Salazar, que conozcan quién fue Mussolini, lo que la iglesia dice del fascismo, que conocen, lo que la iglesia dice del nazismo, que lean la No la llamo mi sueño, que lean la Biblia del Tesor, que lean la Divino Redentor, esto tiene que conocer para ubicarse políticamente. Las guerras que ocurrieron en el siglo XX y en otro siglo, bueno, y el tema de la sociedad española estaba previsto. O sea, esto es una gran figura. Es una gran figura digna de ser conocida. Fue, además murió Martín tenía en las manos el rosario que había regalado el Papa a su padre. El padre también fue un personaje importantísimo. Pero bueno, los saludo. Sobre el tema del orientalismo, la cultura oriental, el Gran Oriente, etcétera, etcétera. Bien, para terminar de ver esta oscuridad, yo me voy a detener, a modo de aplicación práctica, en algunas de las principales sectas orientalistas que existen en nuestros días y frente a las cuales cabe, de parte nuestra, una reacción. Por otro lado, también una tarea apostólica de conversión de aquellos que han sido ganados por esta secta. El primer paso, por supuesto, es estar informados y conocer en qué consiste. Son muchas. Lo que yo voy a hacer es elegir las más representativas. La primera de ellas es la llamada secta de la visión de la luz divina, o más conocida también como la secta del gurú Maharaji. La misión de la luz divina o secta del gurú Maharaji. Esta secta tuvo su origen en el año 1930 y nació en un estado de la India llamado Uttar Pradesh y fue fundada por el papá del gurú Maharaji, quien la gobernó, la condujo con mano férrea hasta su muerte en el año 1966. Después de la muerte del padre de Maharaji, se hizo cargo de la secta, en la misma tesitura, la esposa, es decir, la madre del gurú Maharaji, que se autoproclamó madre del universo, qué menos. Pero cuando el hijo cumplió 19 años, el gurú Maharaji, se consideró a sí mismo Dios, se liberó de la tutela divina de sus padres, ambos dioses, y se fue a Estados Unidos a probar suerte. Llega a Estados Unidos en el año 1971 y así hizo dos cosas. La primera, proclamarse ante la sociedad yanqui Dios viviente. Y la segunda, engordar. Engordó mucho y su figura se convirtió en robusta y macilenta. Con esa robusta y macilenta figura se hicieron varias estampas y se lo exhibía como la divinidad del placer. Por lo general, esas estampas del gurú Maharaji iban acompañadas casi siempre de algunos aditamentos imprescindibles para la sociedad consumística yanqui, como muy buenos coches y muy buenas mujeres. Pero así fue como saltó a la fama el gurú Maharaji. Logró organizar 200 centros en los Estados Unidos, con un total de 20.000 adeptos. Y aproximadamente en los años 80, por mediando los 70 e iniciando los 80, se instalaron en la Argentina. De esta época es la afirmación del gurú que leo textualmente: solo yo poseo la ciencia para llenar de amor al hombre y sembrar la paz en este mundo atormentado. En el año 1972, al gurú lo ponen preso por contrabandista. Salió bajo fianza, vuelve a los Estados Unidos y adquiere 13 fastuosos automóviles y vive en una suite principesca en el Hotel Houston, pagando $25.000 diarios. Este es el voto de pobreza, no quiera saber cómo se le castiga. En el año 1974 se casó con una zapata. Zapata estaba convenientemente embarazada y tuvieron una hija llamada Prenlata, a la que supongo que en la intimidad le diría Prenlatita. Lo cierto es que su esposa, llamada Marilyn, la zapata, fue proclamada la encarnación de la diosa Durga, la diosa de 10 brazos que cabalga sobre un tigre. Les pido por favor que no hagan chistes fáciles con esto. Imagínense lo que es estar casado con una diosa de 10 brazos y encima que cabalga un tigre. Pero el gurú no era hombre de arredrarse fácilmente, no era dios de arredrarse fácilmente. Y se casó con la zapata. Pero ocurrió algo. Enterada que se hubo, la mamá del gurú viajó a Estados Unidos y desdivinizó al gurú y a la zapata. El día primero de abril del año 75, se produjo la destitución oficial de ambos personajes. Fueron anatematizados públicamente por la madre y fueron llevados a juicio por la misma secta. Y en el juicio se lo acusó al gurú de haber sucumbido a la triple W. Wine, vino, women, mujeres, quit, dinero. Estas son palabras textuales de los mismos miembros de la secta. No termina aquí la historia, el gurú y la zapata se revelan, insisten en que ellos son la luz divina, y el gurú vuelve a hablar y dice: soy un océano de gracia, prosternense pues ante el gurú Maharaji, y si yo les pido que se dejen cortar la cabeza por él, o sea por él, deberían hacerlo y ofrecerla en una bandeja. Ustedes deberían sacrificar su sangre al gurú Maharaji. Bien, bromas aparte, lo que yo quiero es que ustedes vean algo que está a la vista. Y es el carácter estrictamente delirante de estos grupos, pero el carácter estrictamente delirante le viene por aquel principio de que un error pequeño al principio y grande al final. ¿De dónde sacan estos personajes la plata? De la superstición de la gente que colabora y de los grandes capitales que les ponen a su disposición. Estos hoteles fastuosos, estos automóviles y aún estas mujeres, para que ellos puedan exhibirse promiscua y públicamente y dar la imagen del éxito. Con tamaña imagen del éxito mundano es muy fácil decir venir a mí, porque entonces yo no estoy ofreciendo sacrificios, ni mortificación, ni abnegación, estoy ofreciendo deleites, soy un océano de deleites. Ofrezco deleites materiales, visibles y posibles. No hay que olvidarse nunca, de todas maneras, que la raíz filosófica, por llamarla de algún modo, de estas locuras está en el error orientalista, cuyas 10 características fatales hemos descrito y explicado en la primera de las clases dedicadas a este tema. Esto es nada más que un ejemplo. Un segundo ejemplo, también muy ilustrativo, es el de la secta llamada de los Hare Krishna. Esta secta tal vez sea más conocida por ustedes, porque sus adeptos aparecen por las calles, principalmente por las grandes ciudades, están en la Argentina, van con la cabeza rapada, bajo una bata de color naranja que se llama Sari, son vegetarianos de estricta observancia, calzan unas sandalias muy parecidas a las que otrora sabían llevar los franciscanos, y están absolutamente drogados y emanan un olor a sahumerio muy abundante. Quiero que ustedes entiendan ¿cuál es el problema de esta secta que a modo de segundo ejemplo ponemos? Y para eso voy a explicarles algo. En la base del hinduismo hay una serie de colecciones de libros sagrados. Por ejemplo, los Vedas. Los Vedas son los libros científicos del hinduismo. Y se calcula que tienen una antigüedad de 1250 años antes de Cristo. Son los Vedas. Pero en segundo lugar están los comentarios sobre los Vedas, llamados Brahmanas. Vamos a poner aquí Vedas, y vamos a poner aquí Brahmanas. ¿De qué año los Vedas? Los Vedas son de 1250 aproximadamente antes de Cristo, mientras que los Brahmanas son posteriores, incluso existen en la actualidad Brahmanas, es decir, comentarios hinduistas actuales a los libros védicos. Pero también están los llamados Upanishad, que son poemas pretendidamente metafísicos dedicados a la ciencia de los Vedas. Entre los Upanishad hay uno que es el más famoso, que es del siglo VI antes de Cristo, que se llama Mahabharata. Profesor, ¿ustedes mostraron los libros científicos de qué? Sí, vamos a repetir de nuevo esto, por las dudas, pero me interesaba primero tener la visión global. Así que, si me permitís un segundito, Maximiliano, que termino el que dicta global y después lo volvemos a repetir. Yo decía que en la base del hinduismo hay una serie de libros sagrados. Los primeros son los Vedas, que son los libros científicos, es la ciencia del hinduismo. Y que estos libros tienen aproximadamente una antigüedad de 1250 años antes de Cristo. Después están los comentarios a los Vedas, que son los Brahmanas. Y luego están los Upanishads, que son los poemas metafísicos sobre los Vedas. Pero entre los Upanishads está el llamado Mahabharata, que significa la gran epopeya, y que es conocido en idioma castellano como la gran epopeya, que es del siglo VI antes de Cristo. Dentro del Mahabharata hay otro poema, no teman que termine aquí de que mientras, que es muy conocido, que se llama Bhagavad. Mahabharata, les repito, es uno de los Upanishads. Conviene saber estas cosas, por lo menos para poder entablar un diálogo con esta gente en vísperas a un desenmascaramiento, y en el mejor de los casos, en vistas a una conversión. ¿Por qué? Porque este libro, el Bhagavad Gita, el canto del bienaventurado, es un gran recurso sobre los valores del hinduismo, que según la tradición fue elaborado por un héroe divinizado, legendario, llamado Krishna. Y a esto quería llegar. La secta de los Hare Krishna es la secta que le rinde expresión de alabanza, y ahí Hare, a Krishna. Y Krishna es, según el hinduismo, el héroe de esta epopeya, cantada en el Bhagavad Gita. Quiero ser lo más honesto posible intelectualmente en la descripción de esto que estoy diciendo, y por lo tanto les aclaro que el Bhagavad Gita no es un poema despreciable, ni desde el punto de vista literario, ni desde el punto de vista de la exaltación de ciertos valores como el renunciamiento o el sacrificio, pero indudablemente propone por el teísmo, de un modo expreso, y en ese conjunto politeísta de divinidades, resalta la existencia de tres divinidades, que son muy famosas: Brahma, Vishnu y Shiva, que creo que ustedes las conocen, porque en la escuela secundaria se estudiaba. Brahma, Vishnu, Shiva, una especie de malísima trinidad, cada uno de cuyos miembros tiene un poder. Brahma tiene el poder de crear, Vishnu tiene el poder de conservar, y Shiva tiene el poder de destruir. Bien, según esta doctrina, Krishna es una de las encarnaciones de Vishnu. Es presentado como un sujeto de fuerza hercúlea, pero es la divinidad del placer, del deleite y del encantamiento. Es decir, que el gran atractivo de Krishna es el deleite sensual. Y esto está muy emparentado con lo que decíamos recién del Guru Patarati, que es un océano de deleite el hombre. Bueno, Krishna también es un mar de deleite sensual. Incluso algunas representaciones orientales lo exaltan desde el punto de vista de sus poderes genitales, para que no quede ninguna duda acerca de qué tipo de deleite estamos hablando. Cada una de estas encarnaciones de Krishna recibe el nombre de avatar, avatares. Por eso que ustedes van a sentir muchas veces que se habla de los avatares de Krishna. Son las sucesivas reencarnaciones o las reencarnaciones posibles. Esta secta, la de los Hare Krishna, se fundó también en los Estados Unidos, y yo les pido que vuelvan a encontrar aquí un común denominador. No es casual que tanto esta secta como la anterior se haya fundado en los Estados Unidos. ¿Recuerdan que en la última clase yo les conté el episodio entre Roosevelt y el Perito Moreno, cuando el presidente Roosevelt le pide a Perito Moreno consejo acerca del por qué es tan difícil penetrar en esta tierra de los Estados Unidos, y se entabla ese diálogo? Lo dificulto, dice Perito Moreno, hasta que esta tierra sea católica le va a resultar muy difícil. Y es cuando Roosevelt contraataca diciendo entonces habrá que descristianizar estas tierras. Entonces, no es casual en absoluto que todas estas sectas perversas, dedicadas al hedonismo y dedicadas al materialismo, hayan florecido al amparo de la perniciosa libertad de culto que existe en los Estados Unidos. ¿Quién fue el fundador de esta secta, la conciencia de Krishna o para la conciencia de Krishna? Un gurú llamado Swami Prabhupada. No intenten pretenderlo porque es inútil, excepto para conocerlo si en algún momento es exhibido. Creo que ha muerto este hombre, pero hasta hace 10 años vivía y era un hombre mayor. De acuerdo con su fundador, este sujeto, Swami Prabhupada, Krishna era el dios de los dioses. Es decir, se atrevió a romper la paridad de la divinidad hinduista, y ya apartándose de la ortodoxia hinduista, sostuvo que Krishna tenía la capacidad que tenía Brahma, Vishnu y Shiva. Por eso es que hubo algunos conflictos internos dentro del hinduismo. Pero esta secta se muestra sumamente peligrosa, principalmente por dos características, que son las otras dos características que tiene la secta del Guru Maharaj: la obediencia incondicional al líder hasta la muerte si fuera necesario. Recuerden lo que decía el Guru Maharaj: prosternense ante mí, y si yo les pido que dejen todo y se hagan cortar la cabeza por mí, pues eso es lo que tienen que hacer. Entonces hay una manipulación de la conciencia hasta obtener la obediencia incondicional al gurú de turno, y al mismo tiempo hay una disolución intencional de la institución familiar. La disolución intencional de la institución familiar. Esta secta también prosperó en la Argentina por mediando los años 70 e iniciándose en los 80. Y les voy a leer algunos párrafos de uno de los documentos capitales que distribuye esta secta, que se llama Sobre el cantar de Hare Krishna. Su divina gracia, Swami Prabhupada, así lo titula, es el autor. se leen párrafos como este. Krishna es ambiguo, asexuado, todo atractivo en virtud de su riqueza, poder y fama. Esto parece la canción, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Bueno, acá Krishna ofrece tres cosas, riqueza, poder y fama. Primera afirmación de su divina gracia, Swami Prabhupada. Segunda afirmación, la propiedad privada no existe. Todo es propiedad exclusiva de Krishna. Lo que los hombres demandan como su propiedad debe considerarse robado y ellos, los hombres, quedarán sujetos al castigo de las leyes de la naturaleza. No hace falta tampoco ser muy suspicaz para darse cuenta que estamos en el terreno del marxismo y sobre todo del anarquismo. Esta expresión que acabo de leer parece literalmente sacada del manifiesto anarquista de Bakunin. Quien no reconoce la propiedad de Krishna y reclama la propiedad privada es un ladrón. Y ahora les voy a leer otros párrafos, pero en este caso tomados de otra fuente de los Hare Krishna, que es un folleto titulado De vuelta al Supremo, la revista oficial del movimiento Hare Krishna, el número 7. Dice así: no hay nada malo en ser socialista o comunista. Son distintos métodos que nacen de la creciente ansiedad por satisfacer la durmiente propensión de amor por los otros, creados para la paz y la prosperidad del mundo. Estas actividades, el comunismo, el socialismo, centradas en Dios, son provechosas para quien las lleva a cabo, pues le garantiza una forma humana en su próximo nacimiento en el avatar. Entonces, ustedes pueden ser comunistas y socialistas, pero si centran todo en Krishna, seguramente van a tener un avatar próspero en la próxima reencarnación. Otro concepto aparecido en estos libros: el sacrificio es inútil. La austeridad y la penitencia debe ser reemplazada por la búsqueda del placer sensorial. Govinda es un cúmulo de placer para los sentidos. El cuerpo de Krishna es Ananda, lleno de placer. Sirviéndolo podemos experimentar placer. Estamos hablando del placer en su expresión más burda, del placer sensual, o como ellos mismos dicen, riqueza, poder y fama. Y ahora les voy a leer un último texto que es del Bhagavad Gita. ¿Se acuerdan? El Bhagavad Gita forma parte de Bhavarata y de todos estos libros sagrados del hinduismo. Dice así: los hombres inteligentes saben bien que tanto las obras buenas como las malas son causa de la miseria de la vida, y en consecuencia prefieren trabajar en algo que los libere de las reacciones buenas y de las malas. Aquí estamos en el terreno de la ignavia que decíamos en las clases anteriores, es decir, alcanzar el nirvana, donde no hay ni bondad ni maldad, porque todo lo que sea actuar me trae un dolor. Todo dolor debe ser extirpado, es mejor no actuar, ni a favor ni en contra. Y sigue diciendo: el trabajo es reaccionario. El único trabajo lícito consiste en dejar de tener trabajo. Para eso hay que hacerse, obviamente, de la secta, abandonando, comillas, nuestros fuertes apegos por lo que llamamos sociedad, amistad y amor de este mundo. Abandona toda vanidad de religión y simplemente ríndete a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. Bien, no hacen falta demasiados comentarios, pero si tuviéramos que hacer una síntesis, diríamos: ¿qué peligros ofrecen estas sectas orientalistas? primer lugar, que nos introducen en la filosofía oriental con todo el cúmulo de errores que ya hemos visto que tienen. En segundo lugar, que nos manipula la conciencia hasta lavarnos el cerebro. En tercer lugar, que nos disgrega la familia y nos separa de las familias. Y en cuarto lugar, que nos deja en condiciones mentales de colaborar con el socialismo y con el comunismo, entregándonos a una vida muelle, lisonjera, placentera, hedonista. Pero hay algo más también, y quiero que lo sepan, porque posiblemente esto sea para ustedes lo más importante. Estas sectas, que como les digo, aparecieron insensatamente en la Argentina por mediados de los años 70, y se las dejó crecer, y se las amparó, y estábamos en época de gobiernos militares, y nuestros desdichados militares no fueron capaces de advertir el carácter intrínsecamente subversivo que estas sectas tenían. Estas sectas sirvieron de caldo de cultivo para la guerrilla, y sirvieron de adoctrinamiento a la guerrilla. Y no fueron pocos los guerrilleros que se formaron en estas sectas. E incluso no fueron pocos los guerrilleros que aprendieron en estas sectas ciertas técnicas del llamado control mental, del que después hablaremos, que los habilitaba para los interrogatorios, o sea, para resistir los interrogatorios una vez que eran capturados. Yo primero voy a leerles lo que dice el Manual del Poder Joven. Manuel del Poder Joven es uno de los libros de cabecera de estas sectas y de otras parecidas, y fue escrito por un señor que, si es un seudónimo, no lo sé, pero se autotituló a sí mismo von Doren. Con este nombre apareció el libro en Buenos Aires, publicado en el año 1974, 75, 76, por una editorial que llevaba por sello Transmutación. Y bien, ¿qué dice el Manual del Poder Joven? Les debo algunos párrafos. Los mayores enemigos de nuestra revolución son el capital, el autoritarismo y las religiones. Clara coincidencia, pero así. La Iglesia Católica es una estructura milenaria opresora. Ningún ideario tenemos, salvo cambiarlo todo. La nueva generación está en lucha manifiesta con las anteriores y además contra la imagen total del mundo. Quererse libre es, por consiguiente, quererse en un mundo socialista, no autoritario, sino paradisíaco. Es crear una sociedad en donde el ateísmo no esté reprimido y en donde no sea necesario utilizar la palabra amor. Estoy citando textualmente el Manual del Poder Joven, manual de adoctrinamiento de todas estas sectas orientalistas. Por eso, más allá del recuerdo que tal vez sea conveniente hacer de lo que es el Maharaji o de lo que es el Swami Brahmapada, o de lo que es el Bhavananda o el Bhagavad Gita, etc., más allá de estas informaciones que son útiles, conviene saber que esto que es muy concreto. Uno de los principales manuales de adoctrinamiento de estas sectas propone directamente la asociación con la ideología marxista. La droga es una experiencia nueva. Es una necesidad tan real como puede serlo la de amar o aprender. Sigo leyendo entre comillas. Es repugnante la moral filistea que santifica a la pareja por la religión. El amor libre se da, aunque como un sentimiento de traición todavía. Romper ese sentimiento de traición que nos han impuesto es liberarse. Yo creo, y discúlpenme si peco de obvio, que estos párrafos no necesitan comentario alguno. pero si necesitaran algún comentario, basta decir que el ideario propuesto es el ideario de la revolución anarcomarxista, no a la Iglesia Católica, no a la autoridad, no a Dios, no a la familia, sí al amor libre, sí al ateísmo que no está reprimido, y sí a la droga. Entonces, este ideario coincide exactamente con el ideario anarcomarxista. Y es un ideario propiciado por las sectas orientalistas y sostenido y documentado en el manual del poder joven atribuido al señor Montore. Y hay algo más, y también vamos a decirlo. En este mismo manual se sostienen apreciaciones de índole metodológica, procedimental, diría yo, como las siguientes. La insurrección guerrillera es el sentimiento de afirmación frente al coloniaje. La mejor experiencia fue sin duda la de los tupamaros en Uruguay. Ellos, los guerrilleros, son las nuevas generaciones que reconsideraron su sistema de lucha. En ellos está la frescura y el desinterés de dar un salto en el vacío y sin especulaciones. En ellos están las potencias de ese hombre nuevo que aún no alcanzamos a definir. Insisto, no creo que estos testimonios necesiten demasiados comentarios. El pro-guerrillerismo es explícito y desembozado. Y finalmente, este párrafo extraído del mismo manual, páginas 85-86. El nuevo espíritu libertario es humanista, solidario y amante de la vida. Por eso es pacifista. Pero consagra como propio de la moral revolucionaria el derecho a réplica o a la autodefensa armada del pueblo frente a la agresión criminal del autoritarismo. Bien. Para corroborar que todo esto que hemos dicho es verdad, es decir, que estas sectas supuestamente orientalistas sirvieron de entrenamiento a la guerrilla, sirvieron de pasaporte y salvoconducto al marxismo, y sirvieron además de refugio y de guarida al terrorismo, les voy a comentar un solo dato que es un dato histórico. El día 15 de agosto del año 1974, se efectuó un procedimiento policial en la finca El Mirador, en la localidad de Río Ceballos, en Córdoba. En ese procedimiento fueron detenidos 84 guerrilleros de ambos sexos, la mayoría de los cuales pertenecía al grupo, voy a borrar, al grupo Ciro, la comunidad, Nueva Acrópolis, CA, los Caballeros Americanos del Fuego, que fueron muy famosos en Córdoba, y a las sectas de los Hare Krishna y la Misión de la Luz Divina. Estos guerrilleros estaban comandados por dos personajes, Carlos Alberto Luna y Susana Raquel Luna, que era su hermana. Y no fueron los únicos procedimientos policiales que encontraron estas afinidades entre la guerrilla y el accionar de estas sectas. En cuanto a los fines propuestos por estas asociaciones, lo que se sabe por los elementos propagandísticos que se disponen, que ellos mismos entregan, es que le atribuyen una gran importancia a la captación de la niñez y de la juventud por medio de guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias, cursos de extensión cultural, etc. Tienen una prolífica actividad cultural. Ofrecen gratuitamente cursos de metafísica, que así lo llaman, cursos de cultura oriental, permanentemente. Ofrece guarderías infantiles, jardines de infantes. Y por supuesto, lo que también sabemos es que el punto inicial de atracción para la ciudadanía de Prevenida es la prédica del sincretismo, del eclecticismo, del quidenismo, que son principios típicos de la filosofía oriental que ya hemos analizado. ¿Qué tipo de personas son las que más fácilmente caen en las redes de estas sectas? Las personas que están sin trabajo, los desocupados, los que están descontentos de la vida, los que no tienen rumbo, los desorientados, los desilusionados, los que están desapegados de su familia, muy común entre personas con problemas psicológicos, desapegados de su familia. Pero los principales clientes de estas sectas son los que tienen inquietudes por la filosofía orientalista e hinduista que se ha puesto tan de moda. Como les digo, mantienen escuelas, institutos, jardines de infantes. Hubo uno muy famoso, llamado Cadenita de Oro, que estaba en Capital Federal y funcionaba en la casa matriz o en la casa central de la secta Nueva Acrópolis, que todavía funciona. Tienen escuelas de verano. Por supuesto, cuentan con gran cantidad de recursos materiales. Una aclaración que les quiero hacer es la siguiente. Si ustedes se toman alguna vez el trabajo de ingresar por internet y buscar en internet Nueva Acrópolis, Sino, la comunidad Caballeros Americanos del Fuego, Gurú Maharaji, o Hare Krishna, se van a encontrar no solamente con el material propagandístico actual, vigente de la secta, sino con las direcciones en las cuales funciona e imparte sus cursos libremente en Capital Federal y en varios puntos del país. Con lo cual, lo que les quiero decir simplemente es que, desdichadamente, esto que estoy denunciando tiene una terrible vigencia en nuestros días. Cuando voy a trabajar al centro de la Capital Federal, al centro de Buenos Aires, es muy común que en una esquina muy típica de Buenos Aires, Callao y Corrientes, estén algunos miembros de esta secta repartiendo sus volantes que invitan, en casi todos los casos, a participar de cursos orientalistas, que es el gran imán, el gran atractivo. Otra secta que desdichadamente se ha puesto de moda la última semana, merced a un traspié Monseñor Milingo, es la secta Mu. Yo lamento lo de Milingo, no diré que se me ha caído un ídolo, pero me entusiasmaba esa figura maciza, negroide. En su momento, con cara de boxeador, había dicho que estaba en contra de la comunión en la mano, porque la masonería favorecía la comunión en la mano para sus misas negras y sus profanaciones. Esto fue dicho por Monseñor Milingo. El diablo metió literalmente la cola, este hombre se quedó de que enloqueció, y la prueba de que enloqueció es que se casó con una persona, en el punto suspensivo, que se casó con una persona de esta cara de la secta Mu, y por supuesto, bueno, pues, esto ha sido noticia en los días pasados, lo viste ustedes, salió en la que se hace, salió Nike, salió en todas partes. Milingo se casó con una muchacha más joven que él, siguiendo el ejemplo de nuestro expresidente, y la muchacha era de la secta Mu, es una persona destacada de la secta Mu. Bien, ¿qué es la secta Mu? Es una mejoranza, pero recoge también los errores del orientalismo y los errores del taoísmo y del hinduismo. se llaman la Iglesia de la Unificación del Cristianismo Mundial. Y así como el anzuelo en los casos anteriores es el afán desordenado por la filosofía orientalista que tiene muchos, en este caso el anzuelo fue la lucha en contra del comunismo, porque la secta Moon se presentó a sí misma como una secta severamente anticomunista. El fundador de la secta es Sun Myung Moon. No hay forma de evitar la similicadencia cuando uno pronuncia este nombre. Sun se escribe S-U-N, Myung como suena pero con Y, Myung, y Moon con doble O. Sun Myung Moon es el fundador de la secta, de origen coreano, nació en Corea del Norte. Primero fue presbiteriano, después pentecostal, pero un día tuvo una primera revelación y la voz divina le dijo que abandonara a su esposa y se casara con la señorita Kim, que era una de sus seguidoras. Fiel a la revelación divina, así lo hizo, y se unió en segunda nupcia con la señorita Kim. Ambos fundaron en 1951 la secta. Y así publica el señor Moon su libro de cabecera, que se llama Explicaciones de los Principios Divinos. Explicaciones de los Principios Divinos. En 1960 tiene una segunda revelación. Otra vez la voz divina le dice que abandone a su concubina, la señorita Kim, y se casa por tercera vez con la señorita Chue. Estamos ante una revelación poco pica. Pero aquí no termina. Tiene una tercera revelación que el reverendo Boom le dice que abandone a Chue, como abandonó a Kim, que es su primera esposa, y que se case con un estudiante de 18 años. Fue la revelación más encantadora, sin duda. Se casa con esta muchacha de 18 años y la nombra Madre del Universo, la nueva Eva. Y él se autoproclama Padre del Universo. Gente sencilla, como ven, las negaciones. Se presentan a sí mismos como los padres de la humanidad. Y bien, como decíamos antes, bromas aparte, aquí viene el drama. Están instalados en 120 países hoy. Tienen 2 millones de miembros y funcionan en la Argentina, y lo capturaron a Milingo, que dejó de ser obispo de la Iglesia Católica para ser un miembro de la secta de ellos, con el escándalo consiguiente. Y repito, esto ocurrió hace horas, hace días. ¿Cuáles son los principios de la secta? Todas las religiones están superadas, menos la de la secta, obviamente. Jesucristo no es Dios, pero es la esperanza de la humanidad. Pero Moon dice que Jesucristo no pudo cumplir su misión porque no se casó. Es decir, que el casamiento aparece como una condición sine qua non de la divinidad y de la perfección y de la plenitud. También dice Moon en su libro Explicaciones de los Principios Divinos que la misión espiritual y temporal de salvación está en manos de él, que es necesario abandonar la familia para adherirse a la familia Moon. Esto quiero decirle con insistencia, ha sido muchas veces repetido dentro de la secta. Él se presenta como padre y actúa como padre, y su última revelación, quiero decir su última esposa, se presenta como madre. Entonces hay que abandonar la familia terrena para unirse a la familia del reverendo Moon. Finalmente, lo último que quiero decirles sobre la acción de estas sectas orientalistas es que así como se valen de la práctica del yoga, así como se valen de la práctica del zen, así como incluso se valen a veces de la práctica de las artes marciales, que es un modo también de llegar a la filosofía orientalista, se han valido también de la llamada meditación trascendental. Yo presumo que ustedes habrán sentido hablar de la meditación trascendental. O tal vez les suene más si yo les digo el método Silva de control mental, que en muchas parroquias también se presentan cursos de yoga y de control mental Silva, junto con los talleres de oración del Padre Larrañán, infaltable en este amasijo pseudo-espiritual de nuestros días. Un poquito de Zen, un poquito de yoga, un poquito de control mental Silva y un poquito de Larrañán, todo con la bendición del párroco, que sigue sin entender nada. Bien, ¿cómo se presenta la meditación trascendental? Como un método orientalista que nos permitiría ensanchar la conciencia, desarrollar la conciencia y producir un reposo profundo. Se practica con los ojos cerrados y en la postura yoga, propia de la filosofía Zen que veíamos hace dos viernes. El más famoso de estos métodos, llamado de meditación trascendental, es el método de control mental Silva, cuyo fundador es José Silva, que obviamente le puso su nombre al método, y por eso se conoce con el nombre del método Silva. Estos métodos ofrecen ciertos riesgos físicos que han sido estudiados médicamente. La reducción de la presión sanguínea y la reducción del ritmo respiratorio pueden producir, y de hecho han producido, trastornos físicos. Pero no es más que un método para tener al hombre manipulado y sometido e inculcarle los principios de la filosofía orientalista. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les hablé de la New Age? Traté de aplicar esos 10 principios erróneos de la filosofía orientalista a la nueva era para que se viera la consonancia. Que en un momento determinado les leí un documento referido a la adolescentización de la vida y cómo para mantener el estado de adolescentización perpetua que coincide con la filosofía Zen había que practicar el yoga, el Zen, e incluso la llamada meditación trascendental. Y bien, aquí está la seriedad de esto que se presenta para nosotros como visible por lo disparatado. Aquí está la seriedad y la gravedad. Son procedimientos para la manipulación de la conciencia. Son procedimientos para el lavado del cerebro. Si yo logro que el individuo se me entregue, convencido de que va a ensanchar la conciencia, de que va a mejorar su capacidad intelectual y espiritual, lo tengo a mi merced. Y una vez que lo tengo a mi merced, le inoculo los principios orientalistas que le quiero inocular, o estos principios que leíamos antes del Manual del Poder Joven. ¿Qué dice el señor José Silva? Cuatro cosas. La meditación es un camino para unirse con Brahma. Ya empezamos mal. El mal no existe. Los problemas los crea uno mismo. Por lo tanto, para evitar tener problemas, hay que extinguir la propia vida alcanzando el nirvana. Otra vez, el anonadamiento o la ignavia. Tercero, lo que percibimos por los sentidos es pura ilusión. Entonces, está más allá del bien y del mal. Y ahí aparecen los océanos de deleite del señor Maharaji, Swami Prabhupada. Tal como toda ilusión, vengan los automóviles, el Houston Hotel, las muchachas de 18 años, las revelaciones poligámicas, etcétera, etcétera. La cuarta afirmación es de carácter instrumental. La sesión de meditación trascendental no empieza hasta que no se ha realizado el llamado puja, que es una reverencia que pertenece al culto hindú, una reverencia a Brahma. Y bien, esto está presente en todas las técnicas orientalistas de meditación trascendental. Por eso que no es cierto cuando ellos dicen en sus propagandas, en sus publicidades, que no hay principios religiosos y que cada cual conserva su religión. Cada cual conserva su religión hasta que la pierde, porque lo primero que tienen que hacer es inclinarse en gesto de reverencia ante Brahma. A las dos primeras sesiones del curso Sirva la llama relajación controlada y mejoramiento de sí mismo. Allí se enseñan técnicas de autohipnosis, que son estas que sirvieron para el adiestramiento militar de los guerrilleros, y se enseña que cada mente tiene un maestro de sentido capaz de enviar información a otras mentes. Es decir, el control mental iría de mente a mente, no solamente de mi mente hacia mí mismo, sino que yo podría controlar otras mentes. En la segunda sesión, que es la segunda parte del método, los estudiantes aprenden a entrar en este reino, entre comillas. Este reino es el reino de Brahma, es el reino de las divinidades politeístas orientales. Se les enseña a proyectar sus mentes en la vida animal y la vida vegetal, y se les enseña a usar sus poderes para controlar a las situaciones que se les presenten en la vida y a las personas. Y bien, antes de ir al recrédito, les voy a leer unas páginas muy importantes sobre el llamado control mental Silva, que pertenecen a este libro que les recomiendo, con algunas pequeñas reservas, pero les recomiendo. Es de Juan Miguel Ganusa y se llama Las sectas nos invaden. Hay muy buena información sobre las sectas orientalistas, no suficientemente organizadas ni reprobadas, pero en general tiene buena información. Le leo el párrafo correspondiente a la crítica al control mental Silva, porque está sostenido este párrafo en algunas investigaciones médicas que se hicieron en los Estados Unidos en abril de 1977. Dice así: el control mental Silva está de moda entre nosotros, lo mismo que la llamada meditación trascendental. Muchos cristianos sinceros nos preguntan sobre dicho método. Nosotros siempre les hemos prevenido particular por los efectos psíquicos desfavorables que producen muchas personas. Cierto que los hombres de hoy, y también nosotros los cristianos, necesitamos relajarnos y situarnos en un mundo de tranquilidad y de paz. Estos métodos que se llaman de control mental nos ofrecen ciertas facetas para ello que llaman técnicas y que no tienen que ver nada con la religión, según nos dicen. Insisten en que sus técnicas nos dan la paz, nos integran y, como escribe Fritz Perls, llevándonos al centro de nosotros mismos, cimentándonos en nosotros mismos, llegamos a la mayor protección humana que se pueda alcanzar. Sin embargo, dice el comentarista, hay que rechazar esta teoría. Para él, para Silva, la mayor protección humana consiste en la conciencia. Para nosotros, cristianos, la mayor perfección humana solo se puede conseguir en la unión con Dios, un estado al que llegamos abriéndonos al poder del Espíritu Santo. Por otra parte, el hombre es enfermo y pecador y necesita una salvación, una redención de fuera, y Cristo es el único redentor. Algunas de estas técnicas no son malas en sí mismas, pero parten de puntos de vista muy lejanos del cristianismo y pueden acabar o en un gran descontrol mental o en una propia glorificación del yo que rompe la cohesión, muy lejos todo esto del amor cristiano. En el método de control mental Silva se cultiva un estado de mente pasiva, una manipulación psíquica peligrosísima. Sus graduados son llamados operadores psíquicos. Se les educa para controlar a otras personas y a otros acontecimientos para el ejercicio de nuevos y más poderes psíquicos. El método Silva tiene mucho de gnosticismo y de espiritismo. La mayoría de estos sistemas y métodos descansan sobre bases muy lejanas de la fe y la moral cristianas, y no son sino modernas versiones de la vieja gnosis que enseña que el hombre puede salvarse a sí mismo y que puede llegar a Dios por sus propios medios. Nada nuevo lo que dice aquí el amigo Yanusa, o Ganusa, pero realmente importante, interesante. Por eso, más allá de algunas reservas, se los recomiendo. Bien, si hacemos un pequeño descansito, después seguimos un poquito con este tema.